Quizás no era la más guapa, tal vez no era la más lista, pero había algo en esa sonrisa que me despertaba la química, las ganas de jugar, sí, de volver a ser niño, de olvidar por un ratito tanto maldito estoicismo, de volverme a enamorar. De volverme a equivocar, ay, de volver a empezar otra vez desde el principio, de jugar a papás y a mamás, tal vez de acompañarla al servicio, de hacer deporte, de verla sudar, tal vez solo sea puro vicio, de arrancar la ropa, de cucharadas darle la sopa, hasta que no pida más, la verdad no tenía desperdicio. Jugar al escondite, siempre en los mismos sitios, a quien aguanta más, aunque siempre pierde el mismo, y de vez en cuando empatar y que se deje ganar. Tal vez sea solo puro vicio, tal vez sea solo puro vicio, tal vez era todo puro vicio, puro vicio, puro vicio. Tal vez su novio no opinara igual, y es que una sonrisa como esa, seguro que sola no está, pero a ella le hubiera encantado, aunque su novio no opinara igual, es que una sonrisa como esa, seguro que sola no está, seguro, seguro, seguro que sola no está, puro vicio, puro vicio, puro vicio, puro vicio, puro vicio, puro vicio. Puro vicio.